Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano. Yo me encuentro entre los seres más favorecidos de la divina providencia al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que se me había confiado. Como los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Espera el tiempo, Simón. ¿Cómo sería la historia si Simón Bolívar hubiera sido una mujer? No, ¿una mujer? ¿Qué tal eso? Ah, yo quisiera ponerme a estudiar, salir de esta casa, irme para Europa, conocer a Napoleón. ¿Qué sé yo? Darle un giro a esta monotonía. No, mijita, aterrice. ¿No ve que a una mujer no le sirve de nada estudiar? Dígame, ¿qué hombre se va a casar con una mujer así? Ay, mami, usted siempre con la misma cantaleta. Yo creo que estudiando podemos lograr varias cosas. Que los maridos se cuiden solitos. Además, ¿quién está pensando en casarse con tantos cambios que hay que hacer aquí? ¿No ve cómo nos tienen? Ellos cada vez más ricos y aquí la gente muerta de hambre. Ay, Simón, siga con esos cuentos y verá que no le va a ir nada bien. Es que una mujer hablando de política, de cambios, no. Más bien ayúdeme a pelar estas papas, que ya casi es la hora del almuerzo. ¡Ay, qué pereza! Además, para estudiar no importa si es mujer u hombre. No es que yo no me veo en ese plan toda la vida. Aquí hay mucho por hacer. Y con esa mentalidad suya, no llegamos ni a la esquina. ¿Sabe qué? Venga mejor, mijita, y le enseño a coser y a tejer para que haga algo productivo en su vida. Revistas, periódicos y anuncios de televisión nos muestran los cuerpos ideales en toda clase de comerciales, haciendo así que muchas mujeres se preocupen por su imagen o las lleven a situaciones extremas como... Imagínate ponerte lo que quieras y que todo te quede perfecto día tras día durante todo el año. Típico, cuando quieres arrancar bien el año, tu vestido favorito no coopera. Necesito su ayuda, tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Son mías, yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas, si suena reclamos o anillos. Somos tuyas, te esperamos todas en las duchas. Soy viuda, heredé una fortuna y es tuya. Haciendo así que muchas mujeres se preocupen por su imagen o las lleven a situaciones extremas como aislamiento social, conductas suicidas, anorexia o operaciones que las pueden llevar a la muerte. Es como si el mundo quisiera determinar nuestra actitud. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo tenemos que vestirnos o caminar? Cada una de nosotras es única. Tenemos diferentes gustos y disgustos, y esto no nos hace más o menos mujeres. Los seres humanos somos hermosos por naturaleza. Y qué bueno sería que nos valoráramos tal y como somos. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Ay, no sé qué traje ponerme hoy. Si este blanco o este azulito que me trajeron de Francia. Echa el azul, que con este te ves preciosa. Es que la campaña libertadora se me viene encima. Además, hay que ser prácticos para lograr la victoria y la independencia definitiva. No, ¿y qué tal me llegue el periodo? Con esos cólicos tan fuertes que me dan. No, pero ¿qué pasa, Simón? Oye, ¿no te da como susto lo que empieza a decir la gente? Es que una mujer sola con tantos hombres, eso no está nada bien. Ay, amiga, si me quedo pensando en lo que dice de mí la gente, no hago nada. Además, ya estamos a punto de lograr la victoria. Pero es que la gente ya está hablando mucho. Imagínate que dicen que su merced es una... Y no disimulas. Esas salidas tan de noche, echando carreta con tanto hombre, y sin contar los peligros que corres por esas calles tan oscuras. Amiga, hazme caso. Mira, ¿qué tal te pase algo? Ahí sí quedas fregada, sin virtud y sin batalla que ganar. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Ay, por fin, esta es mi noche de suerte. Al fin alguien a quien encantar con mis flechas del amor. Ojalá mi puntería no me abandone como ayer. ¡Ay! ¿Quién anda ahí? ¡Ay, no te asustes, bella dama! Soy yo, Cupido. ¿Cuál Cupido ni que ocho cuartos? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué hace usted aquí? ¿Y en pañales? Por favor. Le advierto, si usted no se va de mi casa, yo no respondo. ¡Ay, no! ¡Ayúdeme! Mire que si no logro enamorar a alguien, hoy me van a echar del cielo. Es que este es mi último mes, ha sido tan difícil. Nadie quiere mis flechas. Vea, no sea malita, ayúdeme, por favor. Además, es solo una pinchadita, le prometo que no le duele. Luego el amor por fin estará en su vida. Vea que una mujer tan bonita y durmiendo sin compañía. No, yo le solucioné ese problema. Yo no le voy a ayudar, ni que necesitara un cupido para poderme enamorar. No sea tan ridículo. Yo sola puedo. Y además, ¿quién le dijo que yo duermo sola porque me toca? No, mijo, primero infórmese. Ese amor de sus flechas a mí ya no me interesa. ¿Qué tal? Ay, vea, por eso es que estamos como estamos. Es que la gente y sobre todo algunas mujeres ya no quieren vivir el amor. Es que eso nos pone en otra órbita. ¿Cuál órbita ni qué nada? Yo, cuando me enamore, será con los pies bien puestos en la tierra. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Yo me imagino haciendo una carrera en donde me capacite y pueda tener mis propias cosas sin necesidad de nadie. ¿Cómo te imaginas que es el matrimonio o el tener una familia? Debe de formarse por confianza, amor y más que todo con ayuda de Dios. ¿Te gustaría casarte, tener hijos? ¿En qué momento lo harías? Pues después de conocerlo y llevar hartos años con él y saber quién es él, ahí lo haría. ¿Piensas que hay discriminación a la mujer solo por ser mujer? Sí, porque ahí nace un machismo donde los hombres se creen más que las mujeres porque creen que los hombres tienen derecho de poseer más cosas que las mujeres. ¿Estás de acuerdo con esto? No, porque a pesar de que sea hombre o sea mujer, todos tenemos los mismos derechos y podemos capacitarnos de la misma forma porque todos somos seres humanos y no existe la desigualdad. ¿Para ti qué es el machismo? Para mí el machismo es algo que no debe surgir porque actualmente se ha creado muchos problemas con eso y han maltratado mucho a las mujeres sin saber el dolor que le hacen a cada mujer, sea psicológico o físicamente. Porque jamás se debe maltratar a una mujer. Ya les dije que me dejen paz. Vea, se me hizo de día aquí escuchándole su carreta. No. Vea que tengo que comer algo de afán y salir para la universidad. Le digo nuevamente, a mí no me interesa ese amor que usted predica. Ay, no le creo. Vea, ¿qué tiene que perder? Por mucho en unos años se le pasa el asunto y no hay despecho. ¡Que dure 100 años! ¿Es que no entendió o qué? Además, con ese mismo cuentico, usted convenció a mi mamá. Y no quiero repetir esa misma historia. Cuéntanos, cuando eras joven, ¿qué pensabas sobre el amor? Pues que era un juego de niños en el cual no se veía la maldad como ahora existe en este tiempo. ¿Se hablaba del amor en esa época? Pues era más respetuoso, más puro y más delicado. ¿La gente se casaba por amor? Sí, se respetaba también mucho llegar la mujer virgen al matrimonio, no como ahora que es como algo autóctono. Digamos, ¿en tu época la gente no se obligaba a casarse? Uno lo hacía era porque realmente amaba a esa persona y porque, digamos, era un noviazgo que duraba más tiempo, puede ser 3, 2 años. En cambio, ahorita pues ya no es igual porque ni duran un mes ni nada y ya pues ya se pierde todo eso. ¿Tú piensas que había machismo en tu época? Sí, claro, hartísimo, porque no era como ahora que el hombre y la mujer trabajan por igual. Antes la mujer era en la casa y el hombre era el que trabajaba. ¡Ay, niña! ¿Pero por qué no te quieres enamorar? El amor es hermoso y lo más tierno que hay. ¿Un flechazo del amor acaso no es lo que sueña toda mujer para realizarse? ¿Para no andar solita por la vida? Aunque eso sí, yo no prometo príncipes azules, pero ¿eso qué importa? Es que eso de andar solita sin un hombre al lado... ¡Ay, no! ¿A dónde van a parar las mujeres si dejan de creer en este amor? ¡Esta locura! Vea, le aseguro que usted, además de andar feliz, pues se va a centrar en lo que importa, en cuidar ese amor, ese hombre, en hacerle la comidita, lavarle la ropita, tenerlo bien contento. Ay, no, qué pereza, qué argumentos tan pachucos los suyos. Con razón, cada vez le cuesta más engatusar a la gente. ¿Qué tal? ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo en ese amor que usted predica? ¿Qué tal? La verdad es que para mí ese amor que usted anda desparramando con tanta flecha y melosería no me suena. ¿Dejaste de realizar planes o cosas por contraer matrimonio? Sí. Dejé de hacer pues lo que yo más deseaba, que era ser auxiliar de enfermería. Y pues mis planes, digamos, cuando uno ya trae hijos al mundo, ya le cambian mucho. Ya uno ya no puede ser la misma persona que era antes porque ya hay una responsabilidad. ¿Piensas que la vida de las mujeres ha cambiado a través del tiempo? Sí, bastante. Ahorita las mujeres son más liberadas, mientras que antiguamente pues habían reglas. ¿Tú participas en la toma de decisiones de tu familia? Sí. Sí, porque igual se supone que uno de los hijos lo hace en pareja, pues igual uno tiene que hablar con el esposo y saber qué reglas se van a coger para criar así a los hijos. ¿Tú crees que un hijo es un obstáculo en el camino? No lo veo así, pero digámoslo en las adolescentes sí se vería así porque, digamos, se vería frustrado, digamos, su niñez, no van a gozar de su libertad ni de un noviazgo. Entonces ahí se viene a acabar todo porque ya tienen que madurar. ¿Quieres enviar un mensaje a las jóvenes de hoy en día? Sí, que es mejor que estudien y hagan una carrera, que todo llega a su tiempo, los hijos, y no digamos tener un hijo porque sí o porque desafortunadamente en ese momento pues quedó embarazada. Es mejor uno tener bases para uno poder formar un hogar bien. Ay, menos mal se fue ese cupido. Ni mala gente el pobre. Pero no, eso de que el amor lo aguanta todo o que por amor todo se vale, las cachas. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Venga, señorita, que necesitamos hablar. Sí, claro, papá, diga pues. Venga, mijita, ¿usted no ha pensado en ponerle fin a ese romance con Manuel? Yo sé que se quieren y todo, pero no se le olvide que ese tipo es un hombre casado. Y, mijita, yo sé que usted la quiere mucho, pero eso de andar de moza no le queda bien ni a usted ni a la familia. Usted se está jugando el apellido de toda la familia, piense en eso. Ay, papá, mire, yo sabré cómo manejo mi relación con Manuel. ¡Qué pereza! Estoy cansada de que la gente ande hablando a mis espaldas de mi vida amorosa, como si fuera la única que andara en esas. Pues puede que no sea la única, pero usted es una mujer y se tiene que comportar como tal. Además, su mamá y yo le permitimos irse a Europa, incluso con ese cuentico suyo irse a estudiar. Hasta le hemos aguantado sus cosas, esas de la gesta de independencia y toda esa pendejada, y tanta tertulia y tanta batalla. Pero todo tiene límite. ¿Usted se comporta como una dama o se me va de la casa? ¿Pero qué tal? Si es que el asunto con Manuel es más profundo. Él y yo compartimos los mismos ideales y el mismo deseo de ver estas colonias liberadas. ¿Es que no es solo sexo? No se me ponga de altanera desagradecida. Si yo lo único que le he pedido es que aterrice, deje de andar por allá en tanta batalla y monte. Vea lo fea que se ha puesto. ¿Quién se va a casar con usted? Además, yo lo único que quiero es un par de nietos y una familia tranquila y decente para usted. No, papá. Pues entonces me voy. ¿Qué tal? Mi vida amorosa es privada. Y segundo, ¿cómo tengo que explicarle? Ya le he dicho mil veces que esto de la independencia no es un cuento. Aquí somos muchos y muchas las que estamos convencidas que como colonia no vamos para ningún lado. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Aunque esta historia pudo haber sucedido hace 203 años, hoy como ayer las mujeres seguimos enfrentando diversas dificultades que nos impiden una vida digna. Cuando callas, te ves mucho más. Afortunadamente, igual que el Simón de esta historia, muchas han sido las mujeres que lo han dado todo por realizar sus sueños. Muchas. Las que sin importar los rumores, los comentarios o los señalamientos, marcan posibles presentes y futuros, donde ser mujer no sea sinónimo de debilidad, de obediencia o de silencio. La vida empieza donde todos son iguales. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.